Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Ahí va, Kaiser, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, Juan. Bueno, me gusta mucho tu programa. Bueno, muchas gracias. Y me gusta mucho estar aquí en la radio, con gente que conozco, gente amiga. Juliana Godoy, mi primera productora, que me introdujo al mundo de la radio. Bueno, mundo que ya vamos a estar hablando, que tenés programita nuevo, no en esta emisora, pero... Y no pudo ser, pero pronto volveré. Vuelven este viernes a tocar en la Ciudad de La Plata los hermanitos Kaiser, con algunas modificaciones. Modificaciones, bueno. Va a salir publicado en distintos medios. Un medio, el primero que salió es la revista de Garage, el diario de rock, que sí. Vos muy bien dirigís y te quiero felicitar porque me gusta mucho. Salió Los Impala, homenaje a los hermanitos Kaiser, por una cuestión, por dos cuestiones básicamente, ¿no? Sí. Bueno, Los Impala es una agrupación que somos nosotros mismos y es nuestra agrupación soporte, ya que no soportamos ninguna banda y nadie nos soporta, más que todo porque nosotros al no tocar con batería e instrumentos tradicionales de rock, sí. No es conveniente tocar con otra banda porque cambian los sonidos, no es operativo para una banda que no hace, ¿no? Tocar con una banda con batería que de repente te ocupa todo el escenario. Y después se tiene que ir. Entonces nosotros inventamos nuestra propia agrupación que se llama Los Impala. Sí. Que Los Impala en realidad somos nosotros mismos, pero tocando antes de las 12 de la noche. Siempre es música lounge, instrumental, muy bajita, tocando yo todo acústico, no con teclados electrónicos, sino yo con la melódica, piano, mi hermano Aníbal con la guitarra y mi otro hermano Andrés con la percusión, y hacemos estándar como Let It Be, pero todo instrumental, ¿no? Sí, como si fuera lounge. Sí. Debido a un... Tuvieron problemitas legales. Un problema legal y judicial, nosotros tuvimos... estamos intimados a pagar una suma de dinero X... por un juzgado que nos ha hecho una intimación. Una intimación a pagar por haber profanado las calles de la ciudad de La Plata con nuestros carteluchos en la época de ALAC. Sí, es decir, en la época, el último año creo que estuvo el que fue 2006. La Plata Ciudad Limpia, lo hemos visto todo. La Plata Ciudad Limpia. Fuimos víctimas de haber pegado un cartel muy chiquito en algún lado que molestó. Algo extraño en nosotros, que no somos una banda muy cartelera ni de publicitar mucho las cosas. Sí. Bueno, cuestión que lo vio un juez, entonces intimó al bolichero X a pagar la suma, que era muy elevada. Pero entonces este bolichero nos llamó, se acordó de nosotros y dijo, por favor, que vayamos, que nos hagamos cargo de la cosa. Entonces nos hicimos cargo nosotros y... como nos dijeron que teníamos que pagar cierta plata y no tenemos muchas ganas de andarla pagando. ¿Cuánta plata es? No te puedo decir, porque lo que importa es lo simbólico, no es la plata. Está bien. Es más que todo, viste, molestar. Entonces decidimos publicitarnos como Los Impala, es el tributo a los hermanitos Kaiser, como para que la gente sepa de qué se trata. A la vez también abriendo el juego, diciendo a uno que... Por curioso, decir qué pasó... Se murió alguno, se separaron, entonces pueden llegar a ir. Es una buena movida de marketing, ¿no? A la vez es como, viste, salvando las distancias, los Beatles cuando hicieron Sgt. Pepper, The Lonely Hearts Band, salvando las distancias, ellos querían reinventarse bajo otro nombre, hacer otra onda, ir cambiando. Nosotros hace muchos años que estamos tocando y estamos cambiando, ¿no? Sí. No sé a dónde vamos, pero estamos cambiando. Y entonces nos enamoramos del nombre, nos gusta Los Impala y es como un lapsus. Así como este nombre puede haber 80.000, nos gusta variar los nombres. Total, no somos una banda que nuestro nombre sea muy... Además también cabe la posibilidad que se extrañe a los hermanitos Kaiser y se pueda hacer un regreso, ¿no? Exacto, varias veces hicimos falsos despedidas, pero nadie nos cree. Hay muchas bandas que lo hacen mejor. Nosotros intentamos... No sabemos qué hacer para que vaya la gente a vernos y a veces hacemos esas cosas como despedida del año, 25 años con la música, un regreso que puede cambiarlo todo o nada. Son distintos. Lo que hacen todos en realidad. Leitmotiv, ¿no? Sí. Es así, lo nuestro es para divertirse, para pasar un buen momento juntos y espero que bueno la gente se acerque el viernes 17, ¿no? Al Pura Vida Bar, 861, que es un lugar muy chiquito, donde van a poder disfrutar de nuestras canciones de toda la vida, muchas canciones nuevas, propias. Muchas versiones ajenas de otros autores. Mostrame alguna de las canciones que va a estar sonando. ¿De qué querés? ¿Propias, ajenas? ¿Nuestras? Una ajena, después nos vamos con una propia. Una ajena, ay, qué terrible eso. Bueno, vamos a ir con el teclado, ¿eh? A ver si me sale. Me sacaste de la lista de. Te maté, cosas, ¿no? Pero bueno, yo está para eso esto. Si quieres lo cortamos en un cachito, a ver cómo era esto. Ahora ponemos. Ahí está el ritmo, ahora ponemos un sonidito. Versión de y vamos a hacer una canción Sí, esto sería más Los Hermanitos Kaiser y sería una canción de Alaska que se llama El Rey del Glam. No sé si lo conocés. Sí, sí, sí. ¿La conocés? Un poquito más rápido vamos a ponerlo. Ahí va, ¿eh? Como un T-Rex. Y el estribillo dice: eres el rey del glam, nunca podrás cambiar, ajeno a otras modas que vienen y van, porque tú eres el rey del glam. Ahora Juan, acompáñame. Eres el rey del glam, nunca podrás cambiar, ajeno a otras modas que vienen y van, porque tú, Juan, eres el rey del glam. Una partecita, ¿no? Bueno, genial. Daniel Kaiser, el nombre. Esto va más de Los Hermanitos Kaiser. Claro, es el teclado, el sonido del teclado Casiotón. Es típico nuestro sonido, que nos estamos despidiendo de a poco porque vamos aprendiendo a tocar tantos años en la ruta. Sí. Y habernos quedado sin músicos vitales. Hemos aprendido a agarrar instrumentos que no agarrábamos. Creciendo en público sobre el escenario, básicamente. Y entonces nos vamos cada vez tocando más acústico y más, más orgánico. Más nos gusta ya tocar orgánico con músicos reales. Sí. Para la música que pretendemos hacer hoy en día, que es muy climática, con muchos espacios de silencio. Con estos teclados no puede hacer silencio. Es complicado. Entonces, respetar el silencio, respetar el matiz. Esto no se puede respetar el matiz. Con esto aprendimos, con los teclados Casiotón, aprendimos a respetar el tiempo, que ahora lo queremos romper al tiempo. Y recuperar el tiempo perdido. Y no sé qué más decir. Contame de T de disco. T de cinta. T de cinta, bueno. Tu programa ahí en Radio Provincia que arrancaste hace una semana. Unas dos, tres emisiones. Es un programa que va en Radio Provincia, ¿no? Nuestra emisora hermana, ¿no? Con la universidad van por el mismo camino, sí, dándole lugar a los exponentes. Bueno, es 97.1 MHz de 18 a 20 horas. Se llama T de cinta, en honor a una infusión que tomaba un operador de acá, de esta radio. Hacía T con cinta de cassette, a falta de otras cosas más sustanciosas. Sí. Una persona muy conocida, que ahora no trabaja. Y le puse eso, bueno, en honor, porque me gusta pasar música retro, más bien, y de corte bizarro. Y entonces son básicamente cassettes y discos de vinilo pasados a digital, pero se sigue escuchando el soplido, que me encanta, y la baja fidelidad. Y pasando toda la música de descarte, música de televisiva, música de propagandas, música de cantantes que no son cantantes, actores, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Músicos mufas. Música infantil, esos son los bloques. Y bueno, y hablo yo, digo las barrabasadas que dice acá, pero en dos horas, que en tengo horas. Más tiempo. Bien. Para decir barrabasadas. Ya me sin el pianito. Sí, pero de a poco voy cantando, me voy soltando. Ya el otro día paso grabaciones mías por ahora, pero ya voy a empezar a tocar. Y bueno, me gustaría también invitar gente a tocar, así como haces vos, en plan más bizarro. Más que este no se puede, pero una cosa así. A cantar canciones de otros y hacer una cosa tipo como Dolina, ¿no? Bien. Tocar ahí mientras salen. Pero bueno, de a poco vamos aprendiendo y bueno, los invito a todos a escucharlo, ¿no? De todos los sábados, 18 a 20 por FM Provincia. Pero bien, los días que no hay partido. Claro. Es decir, porque te caga eso. Me caga eso. Bueno, mientras tanto, el viernes, Pura Vida. Sí. ¿Van a estar tocando solos? Mirá, tenemos una banda invitada que se llama el dúo Soplanuca, que son de Ramallo. De Ramallo. Esperemos que lleguen, pero si no, vamos a tocar primero Los Impala, haciendo muy temprano porque nos gusta tocar con poca gente, porque si no la gente habla y te tapa, es muy bajo el volumen que hacemos. Después pasar videos de música freak. Sí. Un rato, mientras la gente ambientando un poco el lugar y bien tardecito, porque ese boliche le gusta que la gente toque tarde. Y bueno, vamos a hacer el juego y vamos a tocar bien tarde, así que no se asusten si llegan a las 4 de la mañana y todavía estamos tocando y van a tener que pagar la entrada porque si no, no pueden entrar a beber. Mi idea es tocar más temprano, pero hay gente que tiene otras políticas y yo respeto. Sí. Bueno, están todos invitados entonces este viernes 17 ahí en Pura Vida. Los Impala, tributo a los Impala, hermanitos. Tributo a los hermanitos Kaiser, pero en realidad somos los Kaiser de siempre. Ya en otro plan, ya virando. Y bueno, siempre puede ser el último recital, así que pueden venir a vernos. Daniel, aunque tenemos planes para todo el año. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Juan. Si nos puedes agasajar con el último tema. Está bien. Te voy a agasajar con un tema más que se llama... ya sé, voy a tocar este que me gusta mucho. Con este vamos a abrir el recital. El recital de los Kaiser sería. A ver si lo puse bien. Porque hoy pifié, no sé si te cuenta. Iba a sacar un par de cosas. Ay, no me acuerdo. Me puse nervioso, Juan. No. Perdón, esa es la misma batería. Sale, ¿eh? No te pongas nerviosa, Juliana. Ya sale, ¿eh? Ahí va, ahí va. Bueno. Esta canción se llama Viejas técnicas de amar. Dice: aunque tú seas más joven que yo, aunque seas más vital, voy a mostrarte unos trucos que sé. Escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.